Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Fernando Alonso se ha comprado un car nuevo. Nuevo programazo tenemos hoy, chaval. ¿Traemos un montón de novedades? ¿O no? Hostia, te has querido venir arriba. El convincente, ¿eh? Lo ves la entradilla. Te has querido venir arriba. Y no... Sí, luego ya me he dado cuenta de la cruda realidad y normal. Nueva sea ahí, ¿no? Hombre, hostia, aquí no hace ese y todo a tocar. Sí, sí, sí. Y el merchandising ya lo cosen ellos, ¿no? Con la edad que tienen. Pues yo abuela viendo lo que es el diario Patricia y estas cosas. Se van cosiendo lo que son las camisetas, la serigrafía. Dime, dime. Brutal cómo le gusta a los heavies el rollo tienda de campaña, ¿eh? Hostia. Y no ya solo porque muchos duermen en chándal y se levantan con una, sino porque son muy de... Hostia, toca CDC, me voy a venir dos días antes y monto aquí la tienda de campaña, unos de cartones. De prepararlo bien, son de prepararlo bien, ¿eh? Sí, de venir de muy lejos, rollo... De Zaragoza a Barcelona a ver a CDC. De Zaragoza viene mucha gente, que siempre. Sí, o sea, los kilómetros que hay entre Zaragoza y Barcelona... Si sumas la edad de los cuatro ACDC, gana ACDC a lo que se cuenta kilómetros. ¿Y lo bien que toca la guitarra Angus Young o qué? Y toca igual de bien, de pie que de rodilla, que subió en los hombros de un gigante. De espaldas, patas, hostia. ¿Qué salió? ¿En pantaloncicos cortos o qué? Yo no he visto nada. Hombre, ayer llovía, a lo mejor en la ciudad hacía un poquito de fresco, pero... Pero bueno, ellos son australianos. Hostia, sí. Sí, ellos son muy de tener las cosas en el jardín, que nos lo explicaron un día aquí. Bueno, tenemos pocas novedades, pero tenemos una muy buena, que es que tenemos un Facebook. Que nos hemos comprado un ordenador Adicto y yo a media. Él lleva lo que son los números, ¿sabes? Los nueve botones, ¿no? Y yo las letras, y hemos hecho un Facebook. Y que cualquiera puede entrar, ¿eh? Claro, hombre, ya que toda la gentuza tiene de eso. Claro. Y ahora... ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se entra ahí? Facebook. Pero Facebook, ¿y qué tiene que poner la gente? Colaboración Ciudadana. Ah, busca Colaboración sí. Ciudadana y ya te sale, o sea, ahí. Tú cuando abres el Facebook, arriba a la derecha hay un buscador de eso, que sea una lupita, ¿verdad? Sí. Se suele poner mucho la lupa, ¿eh? En los buscadores. Y tú pones ahí Colaboración Ciudadana y te agregas como amigo del Colaboración Ciudadana. Hostia. Y podemos invitar a gente. ¿Quieres que invitemos a gente? Ivonne Reyes. Gente así, ¿quieres que lo invitemos? Pero hay gente, ¿está esa gente ahí? Supongo que tendrán. Lo que pasa es que pones Patricia Conde y te salen 40. Hostia. Porque ese lo he probado. ¿Y Fernando Alonso? Fernando Alonso Pandola, no te sale mucho. Yo creo que tendrá también unos cuantos. Pero sí, tenemos un Facebook. Si alguien quiere entrar al Facebook, pues que vaya al Facebook y entre. Y ahí puedes escribir y dejar lo que te dé la gana. Tus cositas y eso. Sí. Hostia, ¿cómo somos con las tecnologías, eh? Hostia. Tenemos de todo. Y todo inalámbrico, ¿eh? Pim, pam, wifi. ¿Qué? A mí me gusta el wifi. Hostia. Sí. Tenemos de todo. Correo, web. Correos varios. Foro. Hostia, blog que blog, nadie lo sabe, pero sigue existiendo. Tenemos blog y todo. Sí, sí. Y lo hacemos cada semana y no se lo hemos dicho a nadie. Que no tenga, que no tengamos un escaper de esto. Que no tengamos uno y podamos hablar con la peña. Sí, porque lo que es por teléfono no va a poder mucho. Mira, el Skype seguro que va mucho mejor que este teléfono, ¿eh? Sí, que ese teléfono sí. Bueno, tío, cualquiera que pueda llamarnos para hablar. Hoy el tema central es Facebook. Oye, el tema... Sí. Experiencias. Sí, experiencias en Facebook. En Facebook. Si has conocido a tu pareja en Facebook, si tu pareja te ha dejado en el Facebook. Sí. Sí. Si has encontrado alguna oferta que dice, mira, yo compraba siempre en la Baguetina Catalana y desde el Facebook descubrí que existe Vaporti Montoya y ahora me lo compro allí. Bueno, todas esas cosas. Para hablar de Facebook y todas otras cosas que queráis, 93-317-7366 y preguntáis por Adicto. Que ha venido hoy. Bueno, de temas, ahora ya, eso ya lo podemos zanjar. Sí, hombre. Vaya noticiones hay en el País Vasco. Está España, pero... dividida. Hostia, que los domingos trabajando los políticos, ¿eh? Sí, sí, el mismo domingo los llamaron, llamando cajas y abriendo otras cosas. Y eso. Todos los domingos ahí en las planas, haciendo cola, con la parrilla en la mano y los móviles sonando... Con la zeta de Zapatero allí, todo el mundo a currar, con el olor a grasaza. Hostia. Y el lunes diciendo, normalidad absoluta en Caja Castilla-La Mancha. Llegaron la mitad de ministros en chándal, con la pelota de cuero en el maletero. Hostia. Eso se lleva mucho. Hombre, deshinchada, sí. Para que podés pegar, para hacer, que sabes, pegar toques. Claro. Porque con una hinchada no pega más de dos. La hinchada se va muchísimo. Pero deshinchada, Hostia, que te puedes pegar una vacilada. Si te salen 5 o 6 seguido, como que quedas elegante. Pero tan deshinchada esas que chuta un penalti y se te queda clavada en el pie, ¿no? O sea, flojísima. Pero rueda. Hostia, pelota deshinchada y planas es sí. Algo, hostia, un domingo te diría yo que redondo, ¿eh? Habría que hacer una cena de la radio o algo así en las planas. Te vas tú antes a pillar sitio. Hostia, una chorizada. Sí. Pegar una chorizada, solamente chorizo y carrillada. Sí, y pillar del picante y del más. Del otro, que ya te. Que lo que es el cordón de atar las puntas de color rojo, que dice, Y el lavabo de las planas, ¿cómo será? Todas esas cosas. Eso sí que lo podríamos hacer. Yo me llevo el balón, que tengo uno de la caixa por estrenar. ¿Tú hace mucho tiempo que no vas a una barbacoa o no? Yo he ido a una barbacoa en toda mi vida y me prometí no volver. No había visto tantos chandas militares desde que hacía la mili, precisamente. Su puta madre. Y perros lamecoños comiendo en la mesa. ¡Buf! Una experiencia. Y con suegros en mi mesa. Con suegros. No interesa, Adicto, no interesa. Y poniéndote, tu suegra poniéndote chuletica en el plato de plástico, diciendo... Cómete dos chuleticas más, que sí, están muy buenas. Sí, que tienes que crecer, que es una cosa que se dice mucho. Ya la pelea yendo para allá en el coche diciendo, yo pillo la parrilla, no, yo. Y ya dice, uff, yo no la voy a pillar, eso lo tengo más que claro. La gente le mola, se implica. Hostia, y luego cuando llegas allí es el momento de meterle fuego a eso y no hay pastillas de esta de potasio. Para el fuego. Para el fuego. No se oye la música de fondo, ¿por qué? Hostia, pues no sé qué ha pasado. A ver si el tema... A ver si se nos ha muerto el disco o algo. Ahora sí se ve. Ahora está arrancando. ¿Qué? Estaban haciendo lemo. Pues sí, de noticias. Yo lo único que he visto en la tele... Yo me levanté el domingo a las 8 para ver a Alonso Panda, ¿eh? Hostia, qué poca faena que tienes tú, ¿eh? Ínfima. De hecho, dijeron, empieza a las 8. Y dije, yo me voy a levantar a las 7. Hostia, para ver ya los preliminares, ¿no? Me fui al pueblo de al lado, el pueblo grande, que no voy a decir el nombre porque me gusta permanecer en el economato. Y me tomé mi cafelito con mi croissant recién hecho. ¿Qué dice? ¿A esa hora? ¿En el bar ya? Sí. ¿Y había gente ya? Mi carajito Bailey. Había gente que iba a trabajar, creo. Pese a ser domingo. Pensé, serán ministro. Hostia, esa pero no. Qué desagradecido. No había nadie español, también te lo voy a decir, ¿eh? Vivir en la... ¿Pero eso en la montaña? Sí. Hostia, sí. En la montaña y la gente currando. Estaban, se juntaron ahí los que iban a currar con los que volvían de fiesta. Que era el único bar abierto en ese momento. ¿Y pusieron las carreras y todo? No sé, porque yo me fui a verla a mi casa. O sea, te fuiste claro. Allí, desayunaste y te fuiste para tu casa. Y ya me fui a mi casa. Porque lo que es hacerte un café con leche en tu casa y una galletica, eso no... Eso a mí no me interesa mucho. A veces lo hago, ¿eh? pero tengo comprobado que... ¿Te sale más caro? No, por no decir guarras, que es más laxante el café de casa que el de los bares. Hostia, eso, hombre, sí. Y a mí me gusta tener un tránsito. Yo tengo cafetera, sí. ¿Que no te gusta el café que hace en la cafetera? Me gusta cuando me lo hago, pero en esa cafetera te sale café para 8 días. Cuando vives solo. Ah, es muy grande. Y al tercer día ese café... Y llenarlo por la mitad, eso tampoco... tampoco puede ser. Pero entonces, ¿qué tienes que poner la mitad de café también? Claro. Ah, pues eso no lo tengo yo muy por la mano. Yo lo pongo todo a tope. Joder, colega. Que salga agua como una olla a presión. Pues sí, vi la carrera y muy interesante. Sí, sí, súper interesante. Dando sus vueltas allí, ahora este adelanta a este, ahora este entra a repostar. Hostia, esos de Virgin, que eran unos come mierda, ahora son los putos amos, ¿no? Hostia, Virgin, el día anterior no era ni Virgin. Estaba el coche impoluto, sin pegatina. Hostia, el señor Virgin tiene mucho ojo para eso, ¿eh? Hostia, ya cuando sacó a Mike Coffee, ya demostró que era un tío grande. Hostia, ¿cómo el tío tuvo ojo? Yo lo estuve pensando, estaba viendo la carrera y dijeron eso, que... Hostia, igual la gente, ahora estamos haciendo la sección Podemos al principio, ya, y ya. La gente igual le estamos cortando el rollo un poco. Bueno, es lo mismo. Bueno, es igual. Lo estaban diciendo que hasta el día anterior no tenía patrocinador ese equipo. ¿Qué me dice? Y yo pensé, hostia, el señor Virgin, ¿llevará las pegatinas en el portafolio o qué? ¿O cómo lo hacen eso? ¿La encargan y la hacen en un momento? Hostia, ¿no te creas que es tan fácil eso, eh? No, nosotros para hacer el libro, hostia, macho, no tardó en salir el libro de la imprenta. Él llevaría ya las pegatas en el portafolio, ¿no? Yo supongo que lo tenía ya casi apalabrado. A lo mejor estaba entre 2 o 3 sponsors, sí. Y tenía lo que es los adhesivos de la cara esta del niño del pibe. sí. La carica esa con el pelo, sí. Por si se lo tenía que pegar en la, lo de Virgin. Y uno de bebé a bordo, para ponerlo atrás. Y entonces dijo, al final el señor Virgin dijo, hostia, el pibe, venga, ya te patrocino yo. Hostia, fenomenal, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene alones que... Había problemas porque los alerones se movían o algo así, ¿no? Y eso iba fenomenal, se ve. Sí, llevan unos alerones que no se pueden llevar, se ve. Hostia, no se pueden llevar porque los otros no los tienen. Claro. Si lo tuvieran los otros... Pero eso es un poco... Qué desgracia. Un poco raro en el deporte. Es como cuando era Chinorri que tiraba un penalti y el portero te decía, no se puede tirar fuerte. ¿Sabes? Ese rollito, hombre. Tendré que tirar con todo el potencial que tenga. Pues en los coches se ve que no. Y los otros comiendo mierda, ¿no? Los de sí, los otros, cada vez que pillaban un bache, se santiguaban los pilotos. Aquello salía volando. Hostia. ¿Y Alonso fatal o no? Alonso, fenomenal. No te tengo ni puta idea. Allí daba vueltas todo el mundo a lo loco, a una velocidad del rayo. Qué mal informado que están, espérate, que están llamando. Pues igual esta persona lo sabe. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? Hombre, el chaval de Horta. ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? ¿A ti te interesa que hagamos la sección Podemos al principio? Pues corre que empieza la roja a las 8. ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia, ¿te podemos pedir un favor personal? Depende, sí. Si a partir de las 8 cuando empiece la roja, Maca Huiza nos llamas. Hostia, claro. Vale, vale, solo Huiza, ¿eh? El solo resto no Huiza. Me interesa. Vale, vale, vale. O alguna de sus novias. Sí, ahí está, ¿no? La Bermude o una de esas. Sí. ¿Cómo te va la vida, tío? Tirando. Pues, ¿qué te voy a decir? ¿Tienes el de Fandos, el último ahí? Sí, creo que sí, sí. Ah, pues ponlo de Destino Zoquete. ¿Destino Zoquete? Sí. Vale, que tocan el sábado, los de Fandos. Hostia, sí, sí. ¿Este sábado? Sí. Si los invitamos, los invitamos al programa. ¿Qué dices? Sí, lo que pasa es que solamente vienen el sábado. Sí, es verdad, sí. El doctor se ríe, pero es verdad. Es que ese tema de entrevistas lo lleva adicto personalmente, a mí me informó él. Dijeron que no iban a estar aquí de promo y que por eso el miércoles que... Pero sí que es verdad que adicto lo intentó traer al programa, sí. Pero no sé quién vendría, pero que, oye, que hay posibilidades, ¿eh? Nosotros somos un programa pequeño, pero hostia. De hecho, Adicto y yo ya habíamos pensado la primera pregunta a formularle y era, ¿vosotros por el mismo esfuerzo no podríais tocar bien? Y a partir de ahí empezar a tirar la entrevista. Bueno. Porque es que a mí no me gustan nada, Adicto, sí, pero a mí no. Eso no se lo digas cuando vengan. No. Porque, hostia, a ver si se van a ir. Al Strawberry le diré que hasta lo que hizo solo es bueno. Solo por ponerlo contento. Bueno. Pues va a venir un grupo que se llama Damba, que no sé si lo conoces, pero eso sí que van a venir de aquí 2 semanas. Sí, el programa. No conozco. Pues escúchatelo por si te interesa. Vale. Pues mira, ya que tú informas de que el sábado tocan los Death con 2, yo te voy a informar a ti que el viernes toca un grupo que se llama Wolf Brigade, suecos, creo que en los bloques, en la Ocupa. Ah, que si te interesase. No, ahí... no lo conozco tampoco. Pues tira del emule. Hostia, es que el doctor... Hostia, vaya discografía que conoce, ¿eh? Ya, Tú vas con los Death Condor y él con grupos suecos de por ahí, de... ¿Cómo se lo flipa? Es lo que bueno, tiene. Venga, nos vemos. A cuidarse. Venga, hasta luego. Abur. ¿Cómo le gustan los deportes al chaval de Horta? Yo el otro día estuve comiendo en Horta, ahí en la Plaza Ibiza. Hostia. En un italiano. Está bastante bien. Claro. Hombre, los italianos de la Plaza Ibiza. Sí, de esos que al final te invitan a limonchelo, ¿eh? Qué fuerte. Entonces esos te cobran, son los que te cobran cubierto. Sí. 1,50 por cubierto. Ya, pues ¿no? Que te ponen unos palitos antes, como para despistarte. Sí, y una mantequilla así, algo aceitoso así, para untarte. Los palitos son para que ya sepas que va a tardar, ¿no? La comida. O sea, para que vaya entreteniendo. Como cuando te traen las olivas rotas. Los italianos son muy de cobrarte todo lo que hay encima de la mesa, desde los tenedores hasta el pan, hasta todo. Son muy de eso. Yo por no pedirme el limonchelo de mierda ese, me pedí grapa y aún me está raspando. Wow. Eso no me interesa. ¿Y era de las mesas junticas? ¿O había su espacio? Había su espacio. Sí, el italiano también es muy de juntar a gente que no se conoce. Los italianos son de muy, siéntate aquí y ves que tienen 2 centímetros del plato de... Sí. Del otro. Que hay un codo que te está invadiendo. Momento, sí, momento. Son muy de eso. Sí, como para confraternizar la camorra y eso. Son muy catalanes. Entonces tú no viste el partido del otro día, de La Roja. Hostia, no, pero Wiza lo veo muy desmejorado, ¿eh? Desde que han vuelto sus mujeres al ataque. Ahora sale otra ya. Salen varias a la vez. Sí. Todas han estado follando con él mientras que estaba jugando con la selección. Pero no digas follando, dice un bar o algo así, ¿no? Que igual no está viendo algún chaval. Hostia, follando todo. Hostia, el amigo, con la mala cara que tiene y con... Porque, a ver, ese hombre no se lleva a esa chica por ahí, no se la lleva de calle, digamos, claro, por su don de gente. No. Digamos que su cultura y su don de gente no es el fuerte. No, tiene otro. Tiene otro, que tampoco es la belleza externa. Pero el que tiene mucho don de gente y mucha cultura, el Punset, y tampoco se debe llevar muchas de calle, ¿eh? No. ¿Tú crees? No sé. No sé, no me veo yo el Punset zumbándose a 3 en una furgoneta, ¿eh? En la parte de atrás, en una C4. Yo me lo veo más cagüiza, casi. Buenas. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Está Cristina, de la princesa Inca. ¿Cristina de...? La princesa Inca, esa es de Nicosia, ¿no? No, ya se ha acabado Nicosia. Ya ha acabado. De todos los incas que había en la radio ya se han ido. Sí, no queda nadie. No, ahora mismo. Pero no. Sigue siendo Radio Nicosia, digamos, ¿no? Sí, hombre, o sea, sigue siendo el que... El programa. No, el programa ya ha terminado. El programa de Radio Nicosia ya ha terminado. Vale, y no está Cristina. No. ¿Y cuándo estará, sabes? No tengo ni idea. Ni idea. El miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene seguro. Vale, ¿a qué hora? 6:30, puede ser. 6, diría yo. De 6 a 7, probablemente. Vale, guay. Venga. Cuidarse. Vale, venga. Hasta luego. Chao. Nos ha desconcertado un poco. Se ha apagado hasta el ordenador. En el momento bajar todos los incas, esto lleno de incas mascando coja cuando hemos llegado a reventar, pero es que se han ido todos. Hostia, el otro día, ahora que hice mascando coca, hostia, no sé si pinchemos una canción. No, es igual, ya pincharemos la canción de los chavales luego. El otro día me bajé una serie, igual a ti te suena, del año 2000, porque yo ahora me estoy bajando muchas series. Estos datos, la audiencia los está escuchando y le pasan desapercibidos. Sí, hostia, va. Va a ver que ir tratando tema por tema, porque estamos... Claro, pero hostia, si llama alguien que llame centrado, que llaman para despistarnos. Estamos hablando de Wiza y han mezclado ya los incas y ahora me cuentan de serie, hostia. Claro. Sí, no se puede hacer un programa de radio. No nos van a fichar en Onda Cero en la vida. No. No nos van a fichar en la vida. Yo, mira que tengo ganas de ir al programa de Cruz y Raya. Más por el Raya que por el Cruz, ¿no? ¿Qué hace ahora el del tío de la vara? Hostia, el tío de la vara. Tengo ganas de aparecer y así nos vamos a comer una mierda. Sí, nos vamos a comer una mierda. Bueno, yo aún así la serie me la he bajado igual. O sea, si quieres ya no lo comento. Pero yo me la a ver, ¿qué serie te has bajado? Me he bajado una serie argentina del año 2000 que se llama Ocupas. Sí. Y la recomiendo bastante, ¿eh? ¿Sí? Sí, no es de humor, es rollo serio, pero está muy bien hecha. Y ahora, esto es... Ah, ¿es seria? Sí, sí, sí, es rollo dramático. Y no son ocupas punkies, es más rollo ocupa. Sí, sí. Sí, sin escuchar la polla récord, ni de tener un perro ni una flauta. Hostia, vamos. Pues entonces eres un ocupa bastante lamentable. Como Montilla. No puedes ser ocupa y escuchar Dire Straits. Claro, pero los Rolling Stones, por la tangente, ¿no? un poco. Bueno, igual. Tú sabes, esto tampoco le interesa a la audiencia, pero también lo voy a decir. Sabes que tú y yo siempre... es muy complicado de explicar. Cuando alguien compra droga, sí, ya antes de consumirla, tiene ciertos síntomas. Soy... Tú puedes decir, hostia, esta noche vamos a pillar bacalao. Y tú ya, antes de que llegue la noche, ya te estás cagando. Tienes sudores fríos. Sí. Algo psicosomático. Te pica la mano, el bolsillo donde lo tienes. Y siempre nos hemos preguntado, hostia, ¿por qué pasarán esas cosas que nos pasan a todos o solo a los que vayan a comprar esas cosas? Es complicado explicar esto, ¿eh? Sin enmarronarse. Sí. Pues en la serie me dieron la clave el otro día. Porque hay una escena en que van a comprar droga y uno, tal como están abriendo la papela, que allí son de papel todavía en la serie, no hay pan mismo. Ya le chorrea la nariz, ¿eh? Ya está diciendo, uff, esto ya me está viniendo grande y aún no hemos empezado. Y elaboran la teoría de que igual que cuando tú ves un brazo gitano de nata con yema, ya se te hace la boca agua, pues la nariz también ya se prepara, ella sola, autónoma, ya se prepara para lo que le va a venir durante toda la noche. Y la sensación esa capta el mensaje, ¿no? Sí, ya sabe lo que se le viene y ya se empieza a hacer liquidillo a toda la nariz para que pueda entrar, si tuviera que entrar algo, que tampoco lo sabemos nosotros. Te lo veo. Y luego, aparte de eso, si quiere alguien que se baje la serie. Yo lo voy a hacer. El otro día vi un capítulo de la serie esta que me pasaste, que lo podemos comentar. The Office. La de The Office, hostia, y me reí una barbaridad con el jefe. El jefe es que es un humorista. Lástima que no haya risas enlatadas. Pues uno no sabe dónde reírse. Claro, claro. Pero es que, o sea, empecé a verla y al principio no me reía porque no sabía si eso era verdad o no. Pero cuando dije, hostia puto, tío, qué jefazo. Sí. Me pareció... Qué buena persona. Me pareció impresionante. Sí. También recomendamos que alguien, si alguien se quiere bajar de Office, pero que se baje la versión inglesa, que la americana es un poco full. Hostia, ¿cómo? ¿Eso es darlo todo? Eso es darlo todo como jefe, ¿eh? Desde el primer momento. Sí. Hostia, me pareció... Yo cuando la vi sabía que te gustaría, pero sí que es cierto que ese primer episodio está muy desconcertado, porque no... No sabes si es humor o qué está pasando con ese jefe y con el pelota, el flaquito rubio. Hostia, qué buena. Te vamos a pinchar el tema, sí, del chaval este, ¿no? Sí, ¿qué? Porque, hostia, tenemos que comentar 21 gramos y... ¿Qué me dices? O sea, 21 días fumando petas. ¿Ya lo has hecho? Hostia, lo hizo el viernes pasado, ¿no lo viste? Me cago en... Madre mía. Hostia, pues entonces no sé ni si pinchar la canción, porque me interesa más... Pincha, que luego después del relato... Ha dicho Destino Zoquete, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Del último trabajo de los madrileños Defcon 2, titulado Hipotécate tú. La canción titulada Destino Zoquete. Pero pedantes, nos asusta que el cerebro se desgaste por usarlo demasiado. Es cansado y contraproducente exprimirse la cabeza, fatigar la mente, porque no se vive mal en el limbo ignorante, sabiendo lo justito para tirar pa'lante. ¿Cómo estás seguro de que quieres eso? En lugar de escuchar otras voces que apuntan ideas en las que te reconoces. ¿Quién ha vivido? ¿Quién ha sentido? ¿Quién no ha querido ser uno más en la estampida de gente hundida por la ignorancia? Que ser humano no es solo ser mono con poco pelo. Valga el respeto y tiendo mi mano a esos primates que tanto quiero, pero de poco sirve pasar el ciclo del día a día dando la espalda a quien transmite con su experiencia sabiduría. Así que piensa, o apaga y vete, y dale esquinazo a tu destino, zoquete. Destino zoquete, nuestra ignorancia les hace fuertes. Destino zoquete, cuanto menos sabes más le temes a la muerte. Destino zoquete, nuestra ignorancia les hace fuertes. Destino zoquete, cuanto menos sabes más le temes a la muerte. Como promete, como como promete, como promete tu destino foquete. Falacias, mentiras, panfletos que pasan por ideología, discursos, sermones. A nadie le interesa que tú razones. Destino foquete, nuestra ignorancia les hace fuertes. Destino foquete, cuando menos sabes para temes a la muerte. Como promete, como promete, como promete tu destino foquete. Como promete, como promete, como promete tu destino foquete. Pero cáense ahí, pereza manda. Te devora la flojera porque es duro seguir aprendiendo. Si ya nadie obliga, pero el ciclo no descansa. Y el que busca, se adelanta. Y al sofista desbanca, dale la vía. Discute, raja, despliega la antena. Debate oxigena cualquier mente sana. Y adelante, que pensante, beligerante. Las nuevas ideas renuevan la sangre. Y deja empaparse de tinta el cerebro dormido. Desoyendo argumentos mezquinos. Coge el relevo, alza el testigo, pon en remojo tu cabeza dura y aporta algo nuevo al concepto cultura. Destino foquete, nuestra ignorancia les hace fuertes. Destino foquete, cuando menos sabes para temes a la muerte. Destino foquete, nuestra ignorancia les hace fuertes. Destino foquete, cuando menos sabes para temes a la muerte. Como promete, como promete, como promete tu destino foquete. Como promete, como promete, como promete tu destino foquete. Destino foquete, nuestra ignorancia les hace fuertes. Destino foquete, cuando menos sabes para temes a la muerte. Destino foquete, nuestra ignorancia les hace fuertes. Destino foquete, cuando menos sabes para temes a la muerte. Como promete, como promete. Yo quiero escuchar a la chica esa que te has traído. ¿Puede ser o qué? Es que quería buscar el original. Ya, pero la señora, la Patricia Gastañaga, ya no cuelga los vídeos en el YouTube. Igual es que tiene algún copyright o algún rollo de esos, ¿eh? Puede ser que tenga. Pero los de Antena 3 son rancios, rancios estas cosas. Sí, claro. Compartir el rollo comunista no les interesa. Hombre, no está la cadena tampoco para muchas alegrías, ¿eh? En la Sexta tiene que haber un equipo de gente colgando vídeos, porque está todo, macho. En las 24 horas, me le quito en su casa y todo. Puede encontrar. Hombre, es que Antena 3 y Telecinco, hostia, es que se han quitado todo. Porque antes Telecinco piensa que tenía el tomate ese al mediodía. Sí. Luego tenía por la noche. Por la tarde tenía a la de Rizo esa. Por la tarde tenía y al Calvo. Sí. Tenían la Fórmula 1. Hostia, es que tenían... Y luego por la noche tenían... Bueno, ya hace más tiempo eso, pero Crónicas Marcianas y todo. Sí, pues tocaba eso, todos los palos. De eso se ha venido todo abajo, ¿eh? Y se han quedado con la Copa del Rey. Se han quedado con la Copa del Rey. Con Juanito Golosina, que se está hinchando, ¿eh? Como un pez burbuja de eso. Hostia, tiene la barriga ya con el ombligo para afuera, como la embarazada. Está todo el mundo adelgazando, menos Juanito Golosina, que está... Ese se come lo que... Bueno, ese sí que le da igual, yo creo. Sí. Tiene que comerse un... Yo espero que no lo expulsen a ese. Hombre, yo espero también que no. Espero que verlo perecer. Y que manden al chaval aquel que nos gustaba a ti y a mí de Gran Hermano. Que lo manden allí a ponerle las pilas. ¿Cómo se llamaba aquel? ¿Quién de Gran Hermano? Uno que era de Tarrasa, hostia, de Sabadell. ¿De Sabadell? Germán. Germán, mandarlo allí. Hostia. Solo un día, revolucionarlo. Bien comido y bien dormido. Un mismo. Hostia, Germán allí. Y cuando le suba la tensión a Toy, meterlo en una lancha y fuera. Yo sí que haría un programa bueno de eso. Hostia, ese es mucho más famoso que cualquiera de los que hay allí, ¿eh? Hombre. Tú ese lo llevas allí y dices, hostia, yo ese por lo menos me suena, porque la mitad de los que hay allí... Mis caracas y cosas así. Eso no, nosotros no sabemos de eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al relato? Sí. Se sabe ya el título, ¿no? Porque es tuyo hoy. Se te voy a presentar yo. O sea, lo voy a leer yo, pero te voy a presentar. Hostia, mira tú qué elegante. Adicto, que es un señor. No, vamos a ponernos serios, que la ocasión lo requiere. Aunque de fondo esté sonando música extraña. Vamos a empezar con un relato que ha escrito Adicto esta semana y que se titula Trozos que no se pueden pegar. Con la única ayuda del rastro que deja la tinta sobre un folio en blanco, pongo fin a un triste día. Un día de esos a los que hay que apagar el despertador para que duerma un rato más. Uno de esos días en el que los techos apenas levantan un palmo del suelo y los charcos le llegan a uno hasta el cuello. Un día de los que amanecen heridos de muerte con el primer rayo de sol. Un día de los que ves escapar a toda prisa con su botín bajo el brazo. Un día de esos en los que te avergüenzas por el simple hecho de haber reconocido tu voz al otro lado del teléfono. Un día de los que necesitas pegar la cabeza a la ventanilla y ver cómo todo queda atrás rápidamente. Un día de esos en los que sale caro interpretar las miradas de tu alrededor. Un mal día para llegar a casa con los objetivos incumplidos. Un mal día para intentar arreglar los juguetes rotos. Pero este día también tiene fin, y a la mañana siguiente, mientras tú duermes, será otro el que impaciente estará esperándote para cogerte de la mano. Será otro el que solape mis errores con los suyos propios. Será otro el que te susurre al oído que todo va a cambiar. Entonces, no quedará más que subirse a la cuerda del trapecista e intentar llegar al otro lado. No quedará otra que agarrarse fuerte a la conciencia y desprenderse de lo más querido. Con la potestad que me da disponer de saldo en el móvil, hago esta última llamada de despedida. Suplico que no condenéis a mis espaldas lo que habéis sido incapaces de reprocharme a la cara. Os pido que borréis todas las huellas que me inculpan en este desgraciado crimen, que recortéis todas las fotos en las que salgo sonriendo y que impugnéis mi corazón, y luego lo metáis a trozos en las urnas. Dejad los restos a los demás. Ellos saben lo que tienen que hacer, porque es lo único que siempre han querido de mí. Dar de comer mis consejos a los niños que corren por las calles. Balbucead una y otra vez el nombre de ella hasta que las palabras os quemen en la boca. Leed los ojos del vecino y preguntadle si quiere revolver vuestra bolsa de basura un día más. Pintad en las paredes los árboles que os han robado. Forzad las puertas de los parques y llevaos los únicos momentos de felicidad a casa. Can't anybody see? We've got a war to fight. Y al final, espero que, como siempre ocurre, quede todo diluido. Todo bajo una espesa capa de lodo sobre la que construir una leyenda más. Espero que la autoridad competente sepa romper la urna de un mazazo. Que queden todos los trozos tirados encima de la mesa, sin que nadie pueda jamás pegarlos. Me ha gustado mucho el texto y me ha hecho venir a la cabeza las ganas de pinchar una canción. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Vamos a pinchar una canción que, esto te lo digo a ti y al resto de los oyentes, es la canción que quiero que suene el día que yo me muera, ¿sabes? Para que no tengáis que hablar con mi vieja y eso, si me encuentra drogándome en un lavabo o algo. Que no estará para hostia ese día mi madre, vamos, o quien quede. De los Youth Brigade, de su maravilloso disco titulado To Sell the Truth, la canción de mi funeral, que se titula Tomorrow. Another cigarette, another cup of coffee, another cup of empty dreams, another wasted day. I got no politics, no faith, no means, no anything. I got no confidence, no reason to persist, and I don't wanna see tomorrow. And make this all go away. And I don't wanna see tomorrow. Don't wanna see tomorrow. Don't wanna see tomorrow. Don't wanna see tomorrow. El del eruto no he sido yo, lo digo por si tu señora se queja, que sabes que esas cosas no le gustan, que eso va en el pack de la canción. ¿Qué? No sé, el programa ya tendría finiquitado. Porque el problema vasco ese de los socialistas y los de PP yo no lo entiendo. Lo de Garzón ya ni te cuento. Hostia, Garzón. Garzón se lo quiere encargar lo de Tarra y lo del PP. Todo el mundo. Garzón contra el resto del mundo. Y por no decir la razón, el mundo. Todo, el Gara, todos. Popular Televisión. Es que no le cae bien a nadie, ¿eh? En su escalera lo deben tratar a patadas. ¿Cómo puede tener tanto frente? Niño haciéndole la zancadilla en la calle. ¿Cómo puede tener tanto frente? Y ahora le han encalomado un nuevo marrón. ¿Sí? Sí. Pero no, pero de bastante lejos de. Para condenar a Guantánamo. Ah, wow. Eso le pilla también. Eso lo trabaja todo, hombre. Hostia. Esto de los ministros de aquí ya lo tiene listo, ¿no? Ya lo ha entregado. Le han encalomado. Le han pasado. Se han juntado cuatro o cinco abogados y le han pasado el caso de denunciar a Estados Unidos por Guantánamo. ¿Al Bush o al Obama? No. Estados Unidos en general. Al señor McDonald, a la NBA, todo. Desde Dallas. Me parece bien. Hostia. Que lo denuncie. Hostia, y claro, le han pasado el caso así, por debajo de la puerta. Como si fuera una tranchete. Esa. Hostia, ya ha abierto la carpetilla, ha dicho. Contra Estados Unidos, y ha dicho. ¡Fua! Hostia, si en Pinochet ya me... Uf, no hay faena ahí. Si ya me... Hostia, lo que me costó ya Pinochet, que se quedó ahí en Londres viviendo una temporada y todo, porque el hombre no se atrevía a moverse. Ahora contra Estados Unidos. Tú ponte a declarar a la gente. Vete a buscar declaraciones de Estados Unidos. A todos, ¿eh? Da igual que sea animadora de los Lakers, que hagas películas en Hollywood. Todo el mundo. Hostia, no grande Estados Unidos. Tío, ponte a precintar la Casa Blanca. Que se tiene que llevar el rollito ese de precinto con las bandas azules. Sí. Y ponerlo en la puerta, como Riviera. Pero y el Saratoga. Eso, desde que tú lo pinchaste. Pues tú pinchaste eso, ¿no? Hostia, de ahí pillaron el nombre de la operación. Seguro no están escuchando todos los maderos. Hostia, Operación Saratoga. Hostia, que hay detenido gente del ayuntamiento y todo, ¿eh? Hostia, y el Montilla, porque ese jueves le pillaba fuera, ¿eh? Hostia. Si no, también se va allí a ver a la gente. Hostia, un comisario, el tercer comisario de Cataluña. Y luego han pillado a gente hasta el ayuntamiento. Pero es que ahora hay un problema muy grande de infraestructura. ¿Cuál? Que ahora viene Construmat. Y está todo chapado. Y está todo chapado. A ver tú cómo metes. Porque ahora ya, o sea, lo de Construmat, digamos que está en horas bajas. Pero claro, de todas maneras, ahí vienen aparejadores y albañiles y... Sí, hacer casas, ¿no? Hostia, esa gente a las 6 de la tarde, cuando se anche, cuando estén hartos ya de ver motosierra y hormigonera, esa gente como lo... Esa gente tiene que desahogarse en algún sitio. Y ahora que dice hormigonera, lo he oído de refilón, pero puede ser que en Francia... En una empresa ya han secuestrado al jefe y han dicho, buah, hasta que no arregle la empresa, aquí no sabe nadie. Ah, no, escucho, pero me parece muy buena idea. Me parece que sí, de la fábrica Caterpillar esa. Hostia, de Caterpillar. De maquinaria gansa. Me parece que ha tenido que ir el Sarkozy a sacar al hombre de la pechera y todo, diciendo, buah. Buah, es que eso hacen desde botas, desde zapatos. Toman todos los palos. Hasta pero hostia, los franceses se ponen a quemar coches y son los putos amos, ¿eh? Y volcando camiones también. Y le han ido cortando un dedo por cada día que pasaba. Eso ya no lo sé. Hostia, porque eso también lo veo profesional. Sí. Para que vea que vayas, que vas en serio. Es que si no te toman el pelo. Claro. Eso lo podrían hacer también con los guitarristas, esos que a ti te gustan. Con el Amy Mastin y eso. Cada día cortarle un dedo a uno. Yo eso, hostia, para que te... Es que si tú encierras y dices, bueno, hemos secuestrado al jefe, hasta que esto no se solucione, es que ya no te toman en serio. No. Hoy en día dices que te vas a reventar dentro del piso o que te vas a suicidar y es que la gente no te toma en serio. Lo primero que tienes que hacer es tirarte. Claro. Y cuando veo que estás en el suelo reventado, hostia, que iba en serio. Claro, mira, hoy estaba escuchando un programa que andaba en la SER, que es la emisora esa que es como la COPE pero de izquierda, ¿eh? Sí. Es la que te digo, ¿no? Sí, sí. Pues se ve que hoy, que es 1 de abril, hoy es algo. Hoy se acabó un bombardeo de los fachas hace muchos años, una cosa de esta del 39. Y ha explicado una señora, dice, yo me acuerdo que tenía 9 años y estaba allí, y estábamos en Alicante, creo que ha dicho, y entonces hicieron ir a todo el pueblo a la costa, y se acercó una lancha con un megáfono y les dijo, se ha acabado la guerra, ya entregaros todo, porque vamos a ser fachas y fenomenal. Y un pavo se subió a un bordillo... De esos con un cuchillo se cortó el cuello de lado a lado y... Hostia, qué elegante. Claro. Claro. Eso es fenomenal. Hostia. Eso es lo que tienes que hacer si te quieres suicidar. Ese sí o que así. Tenía unas ideas. Claro que sí. Dijo, buah, a mí esto, me van a cerrar los bares a las 7 de la tarde. Eso sí que tenés, no es Fraga. Que cuando se torció la cosa dijo, hostia, no, hostia, si yo no. Soy superdemócrata. Sí. Demócrata. Haya golpe de estado o no, soy demócrata igual. Hostia, eso sí que lo veo elegante. Yo también lo veo muy elegante. Decir, buah, seguro que... Y sé, que no fueran Barcelona. Que no fueran Barcelona. Aquí la gente es muy revolucionaria. Y fuera lo que sería el padre del Maragall o alguno de estos de la época. En la lancha ese dijera que Barcelona vamos a tener Olimpia. Y dijo, su puta madre. Me corto el cuello porque me veo pagando zona azul toda mi puta vida. Sí, eso lo veo mucho más factible. Que la lancha diga, ahí donde veis que rompen la sola, algún día será todo cemento. Y encima haremos una cosa solar y un fórum debajo. Y alguien dijera, uff, ¿cómo le voy a explicar yo esto a mis nietos? Yo creo que eso pasa mucho. Y creo que pasa a veces en los cayucos. Sí. Que los cayucos que van a llegar a Canarias y viene la Guardia Civil ahí diciendo... Tranquilos que no le va a pasar nada. Dice, anda, que me he pegado yo. He soltado yo toda la pasta y me he pegado esto para que me venga el señor este. Llevo 3 días sin comer y sin beber agua y ahora me viene este que... Que tiene cara de ser entre mala persona y entre peor. Mala persona y me va a dar una samanica de esas de papel de plata. ¿Dónde y que se vaya la mierda? Y vuelca la barca. Sí. Y dice, aquí se va todo el mundo a tomar por el culo. Y eso que llegan a Canarias, si llegasen a Barcelona, tal como le ve el perfil, ya dice, se daban la vuelta a la mitad. Esto no es lo que ha salido en la tele. Se daban la vuelta a la mitad. Te digo yo que a la primera que vine y se dijo, hostia, vamos a comprarnos un negrito ahí en la Barceloneta. Y ve que le cuesta 5 euros el negrito. Sí, el frigolín. Empuja otra vez el cayuco y se da la vuelta y dice, me cago en la puta. ¿Sabes cuántos cruzanes me compraba yo en Marruecos? Por un euro. ¿Para qué? Tú dices, me quiero comprar unos cruasanes para desayunar. Hostia. Aquí un cruasán que te vale un euro ya, ¿no? ¡Buah! Un euro, pero de los cuernecicos juntos. De los cuernecicos juntos, un sí, euro. Sí, que el otro está más congelado que su puta madre. El cuerno muy abierto no mola. Hostia, en Marruecos no comes. No te comes los cruasanes de un euro, no te los comes. Hostia, qué profesionales. Hostia, cuando llegan aquí. Que a lo mejor ven uno con la punta de chocolate y dicen, mira, este que es nuevo. Hostia, euro y medio ya. Euro y medio, madre mía. Euro y medio de los chiquiticos, sí. Pero... Hace tiempo no me como un croissant. Hace mucho tiempo, ya lo veo ya. Ya lo veo que hace mucho tiempo que no te comes un croissant. Claro, porque tú te los pedirás en los bares. Eso lo tienes que ir a pillar a la panadería. Que te sale más barato, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. En la pastelería que hay al lado de casa, la panadería. Da nombre, jódele el negocio. Se llama Mora, me parece. Es famosa y todo. Una magdalenita de chocolate te cuesta como 1,60. Con eso te lo digo todo. Hostia. Una magdalenita, ¿eh? ¿Y no has probado a darle con la visa así encima unos golpes? Pues igual lleva algo. Desgraciado. Claro, entonces claro que hay crisis. ¿A base de magdalena? Y encima quitando, porque un día fui y estuve esperando como 5 minutos. Y la chica estaba sirviendo la barra del bar y sirviendo la panadería. Toda la vez. Y me vino y me dice, hostia, es que con la crisis no han quitado a una persona. Y digo, su puta madre. O sea, encima quitan a gente. Porque ahí había la misma faena. Y estábamos esperando como 3 o 4. Y la chica y me dijo, si quieres por la espera te invito a un café. ¿Qué te parece? Hostia, eso se lo ha dicho el jefe, que lo diga. No queda gente así, ¿eh? Muy poca. En el IKEA y en pocos sitios más. Pero porque yo, en vez de ponerme con una actitud esta agresiva... Claro. O haberle robado a la magdalena directamente. Exactamente. Le dije, no te preocupes, que ya sé que no es culpa tuya. Lo que pasa es que si es por la crisis que han quitado una persona, por esa misma crisis no podían cobrar las cosas a la mitad. Exactamente. Eso no le interesa ya. No, hombre, si tienen las mismas personas y tiene un empleado menos, yo creo que incluso ganan más dinero. O sea que la crisis en este caso te afecta positivamente, ¿no? Sí, como a los banqueros. ¿Has visto el gobierno que ha comprado un banco? La caja de La Mancha. ¿El de La Mancha? Se lo ha comprado. No te dice que la siguiente la caixa Cataluña. No te dice, no queremos alertar a nadie y está... Que nadie saque sus dineros, claro. Que nadie saque sus dineros. Te lo vamos a dejar ahí para ti. El único banco que queda en España, el único, con mampara que separa a los de dentro que a los de fuera, el único. Dime tú si eso no es sospechoso. Y hay uno con detector de metales, ¿no? Antes el BBV tenía uno. Tiene fuera uno. Sí, el BBV tenía fuera buzones. Ya lo han quitado. Pero eso ha dado un mal efecto. Pitaba uno y salía todo el mundo corriendo. Tú entras a la Caixa y tú entras hasta el despacho del director si quieres, pero sí. Entras directamente, y con rampitas, O sea, que si te has roto un tobillo haciendo snowboard también puedes entrar. lo tienen clarísimo, porque allí no hay un puto duro. No. lo tienen clarísimo. Te puedes llevar los bolis esos que están encadenados, eso ya da mal efecto. Si encadenas los bolis es que van de recursos fatal. Pero la Caixa Cataluña no. La Caixa Cataluña tiene unas vidreras del cristal gordo de ese. Como anticipando algo. Que ve dentro a las personas deformadas, como los delfines en el zoo. Que los delfines son así de chiquitujos. Lo que pasa es que tienen unos cristales que te amplían y parecen unas bestias monumentales. Anticipando algo. O sea, que quien tenga pasta. Yo no quiero ser alarmista. No. Pero quien tenga pasta en la Caixa Cataluña, ¡buah! Que no. Que seguro que hay gente que está diciendo, hostia, yo la sacaría. Pero igual ahora que es Semana Santa me dan un albornoz. O tres paelleras. que no sea tonto. Eso está fatal. Hostia, huele como a churrería, ¿no? Un poco. Sí, o sea, algo se está quemando. Sí. Algún equipo. Están haciendo algo. Yo, como no tengo dinero en un banco, a mí me da igual. A mí también. Es más, yo si me cancelaran la cuenta, yo saldría beneficiado. Porque como hay un menos delante, no tendría ningún tipo de problema. La pueden cerrar cuando quieran. El bar, pueden cerrar el BBV, el bar que hay al lado y toda esa manzana del barrio. No, y en Castilla-La Mancha, que... Y ahora allí la gente... Que allí hay caja en Castilla-La Mancha, sí, pienso. La llevará Bono, ¿no? Hostia, la llevará Bono. Sí, pero ahora que hay que pedir el dinero a Zapatero, y él te lo raciona. Ahora me parece... Como el padre de Macaulay Culkin. Me parece que sí. Hostia, 9.000 millones de euros. Que es no, negativo ya. Que no falte de nada, ¿eh? No, la casa es grande. Hostia, que llega Zapatero y dice, ¿aquí cuánto se debe? Claro. Sí, sí, pero... en domingo, ¿eh? Claro, hostia... Que no un es... domingo, que un domingo lo más que puede hacer es bajar a por un chaguarma y subírtelo a tu casa, no te lo comes ni en el bar. Que no es todo que vea a tu compañero que estás en el bar, se ha tomado un café y dice, tranquilo que pago yo, sino que estás viendo que es domingo, que todo el mundo está almorzando bocadillo de panceta, sí, y dice, ¿qué se debe? Y te, que te mira la cámara y dice, uff, dice todo. Todo. Y hay uno, entonces, es el momento en que uno dice, da un paquete de Marlboro. Y un carajillo Bailey. Que siempre hay alguno que, sí, dice, que todavía se pasa más de listo. Y hay gente que incluso siendo beneficiada, con su bocata panceta, dice, hostia, si lo llevas a él, la pido con exactamente, queso. Exactamente, o sea, que lo tiene por dentro el remordimiento, y diciendo, hostia. Le he cagado, lo tenía el pedido de entrecot. Hijo de puta que es la gente, ¿eh? Sí, la gente tiende al hijoputismo. Que tú te estiras. Sí. La gente luego le sabe mal, dice, hostia, podía haber pedido el especial de la casa, que es panceta con queso y un gramo. Hostia, que cuando es tu cumpleaños y vas al bar a almorzar y ves que tu compañero todos los días se trae el bocadillo de casa, pero ese día como invitas tú, hostia, se pide bocadillo de doble bacon con queso. Diciendo... ¿Tú sabes si en un programa como Colaboración Ciudadana se pueden hacer bromas de chino? Sí, hombre. ¿Se puede? ¿Meterse con los chinos? Sí. Lo que quieras. Pues el otro día aquí se puede meter uno con todo, Dios. Fui a un bareto con terracita, que antaño era un bareto rockero por Pueblo Nuevo, y me senté en la terracita a tomarme una clarita. ¿Sabes esas cosas que se hace cuando estás desempleado? Bueno, te lo habrán contado. Sí, sí. Pues llegué al bareto y dije, hostia, el bareto aún existe. Y me senté a tomar la clarita. Y ahora es de esos bares que son normales aparentemente, pero están regentados por chinos. Sí. Que a mí es una cosa que me da bastante igual quien lo regente. Pero vi en las pizarras que mantienen la carta de bocadillos con nombres como una guarra y cosas así. Y pensé, esto debe ser una fuente de conflicto. Pues el chino, hostia, por su naturaleza va a responder que sí a todo. Claro, claro. Pero claro, le vas a entrar ahí, ponme un par de guarras y ponme... Y... No sé cómo lo llevarán, tenemos que ir un día allí a cenar o algo. Pues sí que... No, pero no sería el de la hamburguesa ese... Que me trajeron un café irlandés en vez de una hamburguesa. No, el sitio ese que íbamos en Pueblo Nuevo, que tenían unas hamburguesas con salsa verde o algo así. Ese es el sitio que una vez pedí dos hamburguesas y nos trajeron dos cafés irlandeses. A mí y al Ultraman. Y a ti te pusieron un huevo frito dentro de la tuya. Que le habías dejado muy clarinete que a ti el huevo no te interesaba. O sea, pero entonces estaba regentado por otra gente, ¿no? Sí. Era así, diferente. Sí, gente más del tipo shawarma. Sí. ¿Cuánto dura la canción con la que vamos a cerrar el programa? ¿Tienes idea? Pues ahora te lo voy a decir. Sí. Porque vamos a cerrar el programa con un disco que le traigo adicto, que se lo voy a regalar y todo, ¿eh? O sea, el disco se te lo va a llevar a tu casa. Hostia, qué bien me parece. Sí. Qué disco, ¿eh? Qué nombre más bueno. Sí. ¿Cómo se llama el grupo? Ataque... Ataque Escampe. Ataque Escampe. Pues es un disco que me encontré el otro día en un bareto donde lo regalaban y lo cogí para adicto porque se titula Galicia es una mierda y pensé esto... Es el típico disco que adicto le saca partido. Tío, en vez de ponerle en la reunión de la discográfica, en vez de decir Dragón Rojo y polladas de estas, claro, en vez de ser un desgraciado de persona, sí, y ponerle El Tío Vivo del Amor o cosas de estas, ahí decir, ¿qué nombre tenéis pensado para el hijo? Decirle, hemos pensado Galicia es una mierda. Y que diga el pavo, me parece un nombre fenomenal. Sí. Pero que esa reunión sea en el Vigo mismo, ¿sabes? Sí, sí, en Vigo con todo volcado encima de la mesa. Con el olorcico ese que tiene a Vigo de haber comido mucha gamba y mucha ostra. Es que te van persiguiendo gatos, tío, por todo Vigo. ¿Cómo me gusta la gente que es de un sitio, pero en vez de defenderlo así, como diciendo, joder, a ultranza, sí, a ultranza, como hay gente, hostia, tú a alguien le dices, hostia, es que este sitio es fatal, y se mosquean, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Se ponen hechos unas fieras. Hay gente que... Hay gente que seguramente que el Manuel de Hotel Faulty, sí, seguro que le sienta fatal. Que diga Barcelona. Que el señor Faulty se meta con Barcelona. Pero a mí es una de las cosas que me gusta. Sí. Hostia, se va a tirar así a rollo Poltergeist, ¿eh? Muy de serie de estas de Antena 3 de internado. Hostia, al final no te... Mírate lo de 21 días fumando porros, sí, y ya lo comentamos internet. Otra semana. La semana que viene hacemos especial 21 porros, de eso. Yo te adelanto, para sí. que lo sepas para la semana que viene, sí. que de los 21 días, la pava esta, al tercer día ya estaba en un centro de desintoxicación. O sea que es fatal. Por favor. Fatal. Ya estaba en Proyecto Hombre dando la pena. Asustadísima, ¿no? Diciendo que me dio un... Fatal, o sea, menuda ruina. ¿Le da algún blancazo? Menuda ruina. ¿Qué bueno. le va a dar? Si sola... Si... si... Le pasan los días, si empieza el primer día, se enciende un peta que le mete dos calas y ya va por el día, cinco por el día. O sea, ¿dónde están los días desordenados, ¿no? ¿Dónde están las colillas? Claro. ¿Dónde están las queremos colillas? Prueba. Queremos prueba. Hostia, claro, qué rajada. Pero una rajada, pero de mucho hostia, cuidado, ¿eh? ¿Sale donde lo pilla o solo sale fumando a cara perro en casa? ¿Qué va? ¿No? Y no le dicen nada, ¿eh? Iba por ahí con las cámaras fumando porros por la calle y todo el mundo le parecía. Y cuatro... Eso lo ha retransmitido y le ha parecido fenomenal. Sí. O sea que me gustaría que por lo menos lo permitieran, vale, ¿no? A todo el mundo. Vale, yo te prometo que para la semana que viene yo lo he visto y vamos a hacer el programa íntegramente de 21 gramos. Exactamente. Vale, ¿cuánto me has dicho que dura esa canción? Esa canción no sé cuánto dura, pero... porque no lo pone. ¿No? No. Y es la que viene siguiente... Espérate, te voy a hacer un truquillo. Un momento. Pero no engañes a la gente, ¿eh? 4 minutos. ¿4 minutos? Sí. Porque sí, quedan 3 minutos de programa. Ya, lo lanzo ya. Sí. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda en el 91.4 de FM de Barcelona. Y por internet nos encontráis en Google. ¡Adeu! ¡Adeu! Galicia es poco menos que inhabitable, salvo en verano que puedes ir a la playa. En términos generales, la gente de Galicia es desconfiada y huraña. El gallego es fiel reflejo del egoísmo humano. Según Rosalía de Castro, sus congéneres eran maltratados en Castilla, y yo digo que eso es por algo. Yo creo que al gallego le afecta el clima, el minifundio y la economía mezquina que de ello se genera. Patatas, maíz, millo miudo. En definitiva, si consideramos a Galicia una región geográfica,